En materia de búsqueda e identificación de personas, reinstalamos el Sistema Nacional de Búsqueda y hemos procurado su fortalecimiento. Por supuesto que el primer paso, además de nombrar a la titular de la comisión, fue la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda, que a la fecha, hasta este año, han recibido más de 1.800 millones de pesos para fortalecer sus actividades de búsqueda y sus capacidades forenses, siempre en un trabajo coordinado con familiares y colectivos. Esto ha incrementado de manera significativa la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas con los familiares, que antes no se hacía.